La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 247. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Los capítulos siguientes cuentan una historia que empieza miles de años antes de nuestra historia registrada o escrita. La historia de cómo la orientación solidaria original de la cultura de Occidente se desvió por un atajo de 5.000 años de sangrienta dominación. Ellos muestran que nuestros crecientes problemas globales son, en gran parte, las consecuencias lógicas de un modelo dominador de organización social en nuestro nivel de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, no pueden ser resueltos dentro de este. Y también muestran que existe otro curso que, como copartícipes en la creación de nuestra propia evolución, aún podemos escoger, como mediante nuevas formas de estructurar la política, la economía, la ciencia y la espiritualidad, podemos ingresar en la nueva era de un mundo solidario. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Así comienza La Bruja de las Palabras. Este libro abre una puerta. La llave para quitarle el cerrojo fue forjada por muchas personas y muchos libros, y se necesitarán muchos más para explorar a fondo los vastos panoramas que están tras ella. Si per les alves veieu passar un vaixell. Hoy presentamos El cáliz y la espada, tercera parte. Para mí, la búsqueda de esta puerta ha significado una búsqueda de toda una vida. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Muy temprano comprendí que lo que la gente de diferentes culturas da como un hecho, las cosas tal como son, no son lo mismo en todas partes. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. La Bruja de las Palabras. blogspot.com. En todos estos lugares donde se produjeron los primeros grandes avances de nuestra tecnología material y social, Dios fue una mujer. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La Bruja de las Palabras. De Grecia, que no tan funció. Así que Dios fue una mujer. Esa es la parte que le propongo que revisemos hoy, que pensemos un minutito, que nos pongamos en la situación de imaginar que nos juntamos todo una o dos veces por año, vamos al lugar donde sea que profesemos nuestra religión, nuestros ritos, nuestras fiestas grandes, donde se junta todo, usted se imagina, ¿no? Se junta el amor, se junta el concepto de grupo, se junta la cosecha. Bueno, por ahí hacemos otra fiesta, ¿no? Y aprovechamos. Y lo que tenemos delante, discúlpeme, ¿no? No es un señor muerto sangrando, sino una mujer con un niño en brazos. Y por ahí no está el niño todavía. Y sí, sus pechos al aire. porque así era la imagen, por ejemplo, de la diosa de las serpientes de la civilización minoica. Hace 4.000 años, señora, no se asuste, ya pasó. Tenía unas serpientes que le subían por los brazos, por eso le llamaban la diosa de las serpientes o algo así. Era la principal deidad de esa civilización de la isla de Creta de la cual hemos estado hablando. Sus pechos al aire y estas serpientes que le subían. Carlos, qué desagradable. ¿Por qué la serpiente? Y bueno, señora, usted es muy distraída. La próxima vez que vaya a la farmacia, incluso si tiene a mano alguna factura de la farmacia, fíjese, búsquela ahí en el cajoncito ese donde te guarda la factura. ¿Qué tiene el logotipo de la farmacia? Tiene un palo y una serpiente. Siglo XXI, estamos igual. Pasaron 4.000 años y la serpiente sigue ahí. ¿Por qué se cree usted que ha sido maldecida por las religiones que tienen como símbolo un señor sangrado muriéndose? Son casi la antítesis. La serpiente, por más de que sí, no es un bicho muy agradable, a mí por lo menos las veces que he visto alguna no me tira buena onda, ¿no? Pero la serpiente tiene una característica que hace mucho ya la hemos descubierto. Digo hace mucho porque ya está escrita en la leyenda de Gilgamesh, que tiene casi 5.000 años ese escrito, ¿eh? La leyenda de Gilgamesh. Pero es un ejemplo nomás, sino esta es de hace 4.000 años. Tenemos los dibujitos, esto de esta mujer con sus pechos al aire, una hermosa dama, y estas serpientes. Las serpientes, yo nunca lo vi, me lo contaron nomás. Cada tanto cambia su piel. Así que lo que veíamos los humanitos de hace 5.000 años es que la tipa estaba por ahí, entraba a los arbustos ahí media arrugada, ¿sí? Y salía la misma serpiente jovencita, como nueva. Había renovado toda su piel, había dejado la cáscara vieja allí, atrás del arbusto. Quien pudiera, ¿no? Aparentemente es por eso que la serpiente sigue en la factura de la farmacia y estaba muy presente en las religiones paganas, les han llamado los monoteísmos. Paganas quiere decir del campo, ¿eh? Mientras que las religiones de la ciudad, de la civilización, esas con murallas, espadas y ejércitos sangrientos, esas no eran paganas, esas eran la cúspide de lo humano. Lo más alto era estos monoteísmos crueles, sangrientos, rodeados de imágenes de muerte, de esclavitud, y a su vez temerosos de la muerte, más pendientes de la muerte propia o ajena que de la vida. Fíjate. ¿Usted sabe lo que es el neolítico, José? Dice que sí, qué mentiroso. Claro, no le puedo repreguntar acá al aire. El neolítico es una etapa de la evolución humana que comenzó más o menos hace unos 10.000 años, más o menos. Se le llama también revolución del neolítico. Neolítico, piedra nueva. Antes del neolítico estuvo el paleolítico, piedra vieja, o piedra antigua, bueno. Paleolítico es porque ya usábamos instrumentos de piedra. Neolítico lo seguíamos usando. Después vino la edad de bronce y creo que después la edad de hierro, que ya es la edad de hierro, es prácticamente Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Edad de bronce es hace 4.000 años. Antes de la edad de bronce, estas edades cambian según en qué lugar del planeta esté usted, porque depende si los grupos humanos habían o no alcanzado estos estadios que son descriptos por algunos arqueólogos, ¿no? Mañana vamos a cambiar esa clasificación si queremos. El neolítico hace 10.000 años comenzó. la revolución del Neolítico, se produce una especie de salto en la evolución humana, en donde aparecen por lo menos tres elementos, y además aparecen juntos, es medio raro, y ocurre en distintos lugares del planeta que, según creemos hoy, no tenían conexión entre sí. Pasó también acá en los Andes, en Centroamérica, pasó en el cercano Oriente y pasó también en la China, y creo que me olvido de algún lugar, que es que el humano alcanza la capacidad de domesticar animales y entonces tener rebaños para su alimentación, domestica plantas, así se usa el término de domesticar plantas, suena medio raro, ¿no? Porque uno pensaba que el domesticado era el gato y el perro, nomás, y el gallo, suponete. Domestica plantas, o sea que ya sabe este secretito de que ciertas semillas, si las sembramos, las regamos, le damos un cierto cuidado, nos producen una cosa que después nos sirve para alimentarnos, para vestirnos o lo que fuera, para alimentar a los animales también. Y por supuesto después recolectamos las semillas de las mejores plantas, naturalmente, para el año que viene sembrar y tener retoños de los mejores ejemplares. Paréntesis. ¿Quién hacía esta tarea? ¿Las mujeres o los varones? Ah, así que ya vamos entendiendo por qué la que estaba ahí adelante en la fiesta no era un tipo muerto y sangrando, sino una mujer rebosando de vida. Le decía, domesticar animales, domesticar plantas, y las primeras vasijas y elementos hechos con tierra cocida. Así que ya tenemos plato, vaso. Todavía no llegamos al tenedor, pero ya tenemos bastante. Este es el Neolítico. El Neolítico va a terminar en la Edad de Bronce, más o menos, y ahí tenemos la civilización minoica, de la cual hemos estado hablando y la vamos a rozar a cada rato, porque la civilización minoica, que comenzó hace más o menos 5.000 años en la isla de Creta y que desapareció hace 3.000 en números redondos, esa civilización es una especie de el máximo exponente de todos los logros del Neolítico, y ya más que Neolítico, porque ya ahí tenemos en Creta, tenemos edificios de varios pisos, tenemos, como no los hay en muchos lugares de esta provincia y de este continente, baños con agua, retretes con agua que circula para limpiar las cosas que hemos hecho. Esto estaba ya en esta cultura minoica que tenía una diosa mujer. ¿Sí? ¿Estamos? No era todavía patriarcal. No se había puesto de moda todavía la espada, el avasallamiento, el hago lo que me conviene. ¿Cómo dijo Carlos? Claro. Otro modo de estar en el mundo. Y nos va a costar mucho entenderlo. Porque, como hemos hablado hace un par de programas, los palacios llenos de riquezas, de pinturas fantásticas, de elementos valiosos que luego se exportaban, aceite de oliva, estoy pensando, pero también los cereales, estos palacios no tenían murallas. Ahí están las ruinas, está todo y faltan las murallas, faltan las rejas. Y cuando miramos los cuadros de esos lugares, lo que hay son delfines navegando, chicas muy bonitas, gente saltando arriba de los toros, divirtiéndose, naves que andaban por el Mediterráneo con los tipos tomando sol, poniéndose bronceador, cantando pepe, pepe, pepe, gente relajada. No puede ser, Carlos. Y bueno, este es el asunto. Este es el asunto. Y hay algunos que se enojan y dicen, el loco de la bruja siempre diciendo cosas locas. Ese es el asunto. El tema es que los arqueólogos en las últimas 3 décadas nomás, han estado encontrando ciertas cosas y han además reinterpretado las que se habían encontrado antes a la luz de por lo menos no estar atados al paradigma patriarcal que se había usado hasta hace poco. Comienza a haber arqueólogas ahora, ¿eh? Y comienza a haber ojos que están, por lo menos que no necesitan confirmar esta tesis de que somos malos, de que estamos mal hechos, de que si no es con mano dura los chicos salen jodiditos. Comienza a haber algunos locos que no necesitan confirmar esta idea, como si la necesitan confirmar algunos oyentes. Que hay que poner mano dura, Carlos, porque si no, la juventud se desbanda, bla, bla, bla, toda esta cosa, ¿no? Y esto es lo que estamos discutiendo en estos 3, 4, 5 programas que estamos haciendo este año en La Bruja de las Palabras, acerca del libro de El Cáliz y la Espada, así se llama. El cáliz es lo femenino, la espada es lo masculino, pero más allá de eso, porque no tiene que ver con varón y mujer, tiene que ver con que la espada se había convertido en toda una filosofía, un modo de estar en el mundo basado en la dominación sobre el otro, el avasallamiento, el imperio del más fuerte o del más poderoso en el ámbito que fuera. Podía ser con saco y corbata el avasallamiento, podía ser en el ámbito académico o empresarial o el financiero, el avasallamiento. Esto es la espada, no es tan sencillamente el varón. Y el cáliz, lo mismo, no es tan sencillamente la mujer. Lo expresa mejor una mujer, al cáliz. Y la espada es expresada mejor por la idea que hoy tenemos de un varón. Pero no es exactamente así. No es exactamente esa la diferencia, sino que el cáliz tiene que ver con el amor a la vida, elegir bien la semilla, alimentarse bien, cuidar al enfermo. Como dice Galo, sí, tiene que ver con las cosas más directamente vitales. Mientras que la espada tiene que ver con unas ciertas ambiciones de poderío, y fantasías de supremacía, que en general no se terminan de concretar. Porque en cuanto vos tenés, suponete que lo logres, si de 10.000 vos sos el tipo que ha logrado estar arriba, bueno, hermano, tenés 20 a tu alrededor que están intentando acuchillarte en la primera vez que te distraigas. Así que ni siquiera es un proyecto de vida la espada, digamos. Así que le decía que tal vez el eje central, más que el hecho de que Dios fue una mujer en aquellas primeras culturas, tiene que ver con si es posible en este planeta una cultura, una convivencia, sin que nadie tenga supremacía sobre otro, sin que haya un esquema de dominación ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre, ni del profe hacia el alumno, ni del alumno hacia el profe, chico, pórtense bien, ni del político acerca de no sé quién, del policía, del ejército, ¿sí?, los medios de comunicación. No, no hay esquema de dominación. Somos todos equivalentes, cada uno en su rol, pero no porque nos lo hayamos propuesto, no por una cuestión de moral, seamos solidarios, sí, dale, che, portémonos bien. No, no, no ocurre, aparentemente, no ocurrió de esa manera. ¿Cuándo va a ser? Al principio del bloque 3, falta un poco todavía. Si uno se acerca a un bosque, a un monte, le decimos acá, una selva, virgen, sin presencia humana desde hace muchos años, uno se va a encontrar con, habitualmente, un sistema natural en un cierto estado de equilibrio, con numerosas especies, animales, vegetales, con minerales, con gases, etc. Y si uno objetivamente, sin tener la cabeza todavía arruinada, se pone a notar cómo son las relaciones entre todos esos seres y elementos que están ahí, el 90% y largos, 98, 99% de las relaciones son relaciones de cooperación. ¿Eh? Yo te saco a vos tal cosa, pero vos obtenés de mí tal otra. O yo te saco a vos, pero yo le estoy dando mientras tanto al otro. La respiración es el caso, uno de los casos más espectaculares, si se quiere. Nosotros respiramos y eliminamos dióxido de carbono. La planta está justo esperando eso, ese dióxido de carbono. Con el carbono va a fabricar su cuerpito a la planta. Discúlpeme que se lo diga así, planta. Y entonces va a liberar de ese dióxido de carbono el óxido, el oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros. Así que es negocio redondo. Y si usted se pone a ver, va a encontrar que la inmensa mayoría de las relaciones tienen este sentido de colaboración para encontrar competencia. Que existen a veces algunas relaciones de competencia. Usted tiene que andar un rato largo. Aparentemente la naturaleza, si se la deja sola, si no aparece ningún sonso con sueños de supremacía, aparentemente lo que tiende a haber son relaciones de cooperación. ¿Sí? Usted dice, no, Carlos, pero escúcheme, el ser humano es muy egoísta, bla, bla, bla. Bueno, aparentemente la hipótesis de Ryan Eisler en este libro El Cáliz y la Espada, de muchos amigos y de este programa, la hipótesis es que estos artilugios, estos resortes, estos dobleces que tenemos los occidentales, y seguramente otras culturas también lo tengan, pero hablo de lo que yo conozco, esta hipocresía, esta aspiración de dominación, de etcétera, esto aparentemente es aprendido. Y yo diría es aprendido a la fuerza. Es forzado. Si usted deja, como ha ocurrido, hay algunos experimentos, creo que se mencionan en este libro o en otro, no me acuerdo, en niños que se extravían en una isla, por ejemplo, se los encuentra, no sé, 5 años después, ¿y qué hay ahí? ¿Hay un desastre, todos peleados con todos? ¿O se han organizado y están conviviendo bien? Niños relativamente chicos. Y lo que encuentran es que están conviviendo bien. Te necesitas mutuamente. ¿Eh? Para que aparezca alguien con aspiración de dominación del otro, aparentemente tiene que haber alguien que dé ese texto, alguien que lo proponga, alguien que insista, que fuerce la situación para que eso ocurra así. Es una hipótesis. En todo caso, lo que sí creo que tal vez podamos acordar con muchos oyentes es que el humanito es tan influenciable por la cultura que es una especie de arcilla que no tiene forma casi al nacer. Hay incluso un científico, hoy o la próxima vez lo veremos, Montagu, creo que es, que dice, no tenemos instintos. Todo lo incorporamos. Un poquito exagerado, porque al nacer tenemos algunos instintos, ¿sí? El de respirar, el de buscar la teta, etc. Pero en todo caso, en el humano estaría limitado eso y con mucha facilidad nosotros, si hace falta, nos volvemos caníbales. Si papi y mami son caníbales, nosotros enseguida nos acostumbramos. En ningún momento nos va a contrariar eso. Del mismo modo, imagínese lo que usted quiera. Si papi y mami todos los días se alimentan con sangre de vaca mezclada con no sé qué otra cosa, en África lo he visto. Si no, no quiero ni imaginarme la otra cosa. Leche, ahí está, leche y sangre. Lo mezclamos, ¿sí? Lo revolvemos y lo tomamos. Papi y mami comen eso. ¿Vos te pensás que algún nene levanta la mano y dice, yo quiero chisitos? No, ¿no? Es que no. Bueno, así parece que somos los humanitos. Entonces la pregunta es, ¿la naturaleza del humano es malvada, es competitiva, es jodidita así como naturaleza? ¿O es la cultura la que lo va llevando, le va inculcando ciertos procedimientos de maltrato al otro? Tal vez porque él primero es maltratado y entonces dice, ah, bueno, papi y mami son caníbales, comen sangre con leche y maltratan. Así que yo, Carlitos, que soy un buen hijo, soy caníbal, como sangre con leche y maltrato. ¿Qué cosas del del lugar lo motivan para componer su música? ¿Las personas, los animales, el paisaje? Claro, el motivo es en realidad en general cómo uno se siente en un pueblo, ¿no? La naturaleza, el momento, el solo hecho de descubrir notas. Esas son vivencias que uno puede transmitir y contar a la gente, ¿no? Que es importante cómo uno puede componer a través de esa experiencia, ¿no? Y lo mismo pasa con las campanas de Mahuaca, que descubro que son afinadas las campanas, por la gente del lugar dice, qué bonitas que sean las campanas. Y claro, uno le llama la atención, digo, ¿por qué bonita? Y claro, da la hora, por ejemplo. Le digo, tres notas. El himno nacional se puede hacer también, o si no, el dindondán. Está tirando un acorde mayor. Enteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace a distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.